Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Manes. Muy buenos días a nuestros amigos y amigas oyentes que ya están conectados con las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hoy, este 16 de abril de 2019, época que también nos permite recordar lo sucedido en nuestro país, este movimiento telúrico, ese terremoto que hizo que se pierdan varias vidas en la costa ecuatoriana, pero que sin duda este movimiento de alguna forma nos debe sacudir a todos para no recordar quizás solamente la tragedia, sino recordar esa mano amiga, el hombro que pusieron todos los ecuatorianos y las ecuatorianas para ayudar a salir de esta difícil crisis a toda la población de la costa ecuatoriana y también, por qué no decirlo, del país. Entonces, nos sumamos el día de hoy a ese abrazo solidario que tuvo el Ecuador en estos momentos trágicos. Miren ustedes, son 3 años ya de este terremoto que sucedió aquí en nuestro país. Así que yo les convoco a todos para el día de hoy unir las manos y también que ese recuerdo sirva para decir que aquí en el Ecuador siempre cuando existen dificultades solamente nos hace falta motivarnos, unir las manos para poder sacar a este país adelante. Y también el día de hoy, bueno, después de, sin duda, ustedes deben haber estado mirando, observando, escuchando a través de todas las redes sociales ante ese incendio grande que hubo el día de ayer, que hizo que se pierda un patrimonio de París y que ha sido visitado por extranjeros, Notre Dame. Creo que todo el mundo sufrió, muchos pudimos ver lágrimas ante el derrocamiento por un incendio de este ícono, de este edificio que de alguna forma representa el patrimonio de Francia. Con eso, mis estimados amigos, con ese preámbulo, yo quiero invitarles a que sigan conectados a las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana cuando son las 7:03. Recuerde que el pico y placa ya inició y no puede ingresar a los perímetros urbanos el número 3 y 4. Vamos a ver qué pasa en las calles de Quito, así como también qué nos dice la Agencia Metropolitana de Tránsito, extender algunas novedades del clima de Quito, cuando amanecimos con una temperatura de 8 grados sobre una máxima de 19 y una mínima de 8 grados. Y también les contaremos qué nos dice el ECU 911. Darío. Saludos cordiales, amigos. Estamos ya junto a usted para acompañarles en los próximos 120 minutos con toda la información artística, cultural, información también sobre la ciencia, la educación. En fin, esa es la propuesta que nosotros siempre tenemos aquí en las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a través de 100.9 FM 940 AM. Marcamos la diferencia a partir de nuestros contenidos. Bueno, complementando un poco de lo que ya nos señalaba Laura, efectivamente, la mañana de hoy los medios de comunicación a nivel nacional están con dos temas muy importantes. Recordamos los 3 años del 16A y también lo que ya mencionado sobre el incendio, trágico incendio en la Catedral de Notre Dame, esto en París. Y más adelante les estaremos contando sobre detalles sobre este importante ícono parisino junto a algunos reportes realizados por nuestros compañeros y también una compañera que se encuentra en París. Efectivamente, son ya 3 años del 16A y mucha prensa local lo está recordando con diferentes titulares. Por ejemplo, voy a citar algunos. 3 años del terremoto, lo menciona diario La Hora. También tenemos en otros medios como 3 años de la mortal tragedia. Y también nos recuerdan que Ecuador es un país con alta actividad sísmica. Así que esta seguramente no será la última, solo nos queda el mensaje de prepararnos para cualquier tipo de desastres naturales como son los sismos, una actividad que en nuestro Ecuador, debido a nuestra ubicación en el Anillo de Fuego, es algo constante, al igual que otros países como es el caso de Chile, Perú, en fin, todos esos países que nos encontramos en el Anillo de Fuego, estamos a cualquier tipo de desastres naturales que se refiere a los sismos. Vamos ya con la información, tenemos en nuestra cabina, la hora exacta ya nos marca las 7 de la mañana y 6 minutos, está operando ya el pico y placa. Recuerde que para este día martes, la restricción es para aquellos vehículos y automotores cuyo último número en su placa sea 3 y 4, desde las 7 de la mañana hasta las 9 horas con 30, primera jornada, la segunda, desde las 16 horas hasta las 19 horas con 30. El perímetro de su aplicación lo mantenemos, siempre lo recordamos, al interior de la avenida Mariscal Sucre al occidente, Morán Valverde al sur, Simón Bolívar al oriente y cerramos con la avenida Diego de Vázquez al norte. Así que a tener muy en cuenta eso, el pico y placa ya está operando. Información sobre lo que sucede en las calles de la capital, le damos a conocer en este momento. Existe un vehículo averiado sobre la Montúfar y Manabí, esto en el centro histórico de Quito. Debido a esto se encuentra obstaculizado el carril de un carril de circulación. Esto es en la Montúfar y Manabí, centro histórico de Quito. Bueno, y vamos a ver de inmediato qué nos traen las páginas del ECU 911. Hace 51 minutos informan que las vías de Pichincha, Napo y Orellana no presentan novedades, siempre respete la normativa de tránsito vigente. Ahí está, si usted va a salir hacia el norte y hacia el sur del país, no hay novedades, simplemente lo que tiene que hacer es usted revisar su vehículo, ponerse su cinturón de seguridad, dejar a un lado el teléfono celular y conducir con mucha precaución, respetando los límites de velocidad. Y a nuestros amigos que caminan por las calles, ya sabe, utilice los pasos peatonales y también las líneas cebras que se encuentran a lo largo y ancho de la ciudad para que usted evite inconvenientes. Y los señores conductores, por favor, pise el freno al momento de ver a transeúntes que están cruzando los pasos cebras. Con este preámbulo, nos vamos ya a darles a conocer lo que tendremos en los siguientes minutos. Titulares en Zona Cultura. Y hoy 16 de abril estaremos recordando los 3 años del terremoto sucedido en la costa ecuatoriana, así como también les estaremos contando diferentes eventos a nivel nacional e internacional en el ámbito social, de salud y mucho más. También les contamos sobre la preparación de la olla podrida, en qué provincia la preparan y qué ingredientes contiene. Galápagos potencia su turismo compartiendo experiencias. La muestra Cacao, el fino aroma de nuestra identidad, se inaugura en la ciudad Alfaro. Ministerio del Ambiente logra acuerdos económicos y de cooperación internacional. Niños ganadores del Concurso Nacional de Pintura Infantil presentaron sus trabajos en la Casa de la Cultura. La obra Tango Perdido del colectivo Dada o Nada se presenta desde este jueves en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Caravana Cultural llegó a Yanzasa. La Fundación Quito Eterno nos presenta Narratón de Cuentos. También estaremos compartiendo con ustedes agenda cultural en diferentes centros artísticos en la ciudad de Quito, esto por la Semana Santa. El mundo perdió ayer la Catedral de Notre Dame de París por causa de un incendio. Luego de 8 años de producción, el mundo mira expectante los últimos capítulos de la serie Games of Thrones. También les estaremos contando detalles del Festival de Cannes que inicia en homenaje este año. Y en nuestro espacio de opinión y entrevista, tenemos muchos temas para compartir con ustedes. Les contamos que la Prefectura de Pichincha, mediante su proyecto social de canto coral infantil Guaira Voces del Viento, llevará a cabo la segunda edición del reconocido Festival de Coros Infantiles Guaira. Sus protagonistas nos acompañan esta mañana para contarnos detalles de este evento al que usted está invitado. Y la Casa de la Cultura Ecuatoriana recibirá de parte del Colegio de Arquitectos de Pichincha el proyecto de rediseño interior del Teatro Prometeo. Así que estaremos con nuestros invitados, el arquitecto Pablo Moreira, presidente del colegio, Edgar Soto también estará aquí en los estudios de la radio para contarnos más detalles de este proyecto que, como ustedes ya escucharon, se le entregará a la Casa de la Cultura Ecuatoriana para su remodelación. Y el próximo 18 de abril se conmemora a nivel nacional e internacional el Día del Patrimonio. Aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana se desarrollará un programa especial que tendrá conversatorios y presentación de obras. Las propuestas presentadas para este día las conocemos junto al artista Terry Araujo, quien nos acompañará casi al cierre de este informativo. 7:11, 7:11, les invitamos a que sigan conectados a las radios de la Casa de la Cultura, 100.9 Cultura FM y 940M, y en nuestra página www.casadelacultura.gov.es, porque ya les damos a conocer la propuesta informativa del día de hoy. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Seguimos con información. Hoy vamos a recordar la catástrofe ocurrida el 16 de abril de 2016 en Manabí, evento que demostró que los ecuatorianos podemos seguir a pesar del desastre. Además de eso, también estaremos contándoles que hoy también se conmemora el Día Mundial contra la Esclavitud Infantil y el Día Mundial de la Voz. El 16 de abril se celebra el Día Mundial contra la Esclavitud Infantil. El origen proviene del asesinato de Ibal Masí, de 12 años, ocurrido en el año de 1995, quien a la edad de 4 años fue vendido por su padre a una fábrica de alfombras de Punjab porque necesitaba un préstamo para pagar la boda de su hijo mayor. Para saldar la deuda, Iqbal trabajaba 12 horas al día trenzando alfombras por una rupia diaria. Sin embargo, con los intereses, la deuda no paraba de crecer. A los 10 años de este niño, asistió a un mitin sobre derechos humanos y su vida cambió radicalmente. Consiguió la libertad a través de una campaña de Frente de Liberación del Trabajo Forzado y se convirtió en un activo luchador contra la esclavitud infantil. Consiguió cerrar empresas en las que se explotaban a menores, su ejemplo trascendió y recibió premios internacionales en Estocolmo y en Boston, con los que decidió abrir una escuela. Bajo la consigna Tu Voz Puede Cambiar Todo, el Grupo de Acción Regional de las Américas promueve el turismo libre de explotación como parte de las acciones para conmemorar el Día Mundial contra la Esclavitud Infantil.

Un virulento incendio que consumió el monumento más visitado de Europa, de este icónico lugar, y que derrumbó la aguja que coronaba la torre principal. Gran cantidad de ceniza que se derramaba sobre los ojos de los centenares de parisinos y turistas agolpados en los exteriores de este templo mundial. Un portavoz del cuerpo de bomberos de la ciudad confirmó que el fuego arrancó a las 18:50 de este lunes y apuntó a las labores de extinción que se vieron dificultadas por el acceso a la catedral. El alcalde del Distrito 4 de la ciudad, Arek Weil, aseguró que todos los cuerpos de bomberos fueron trasladados hacia este lugar. Las primeras informaciones apuntaron a que el origen del incendio podría estar vinculado a las obras de restauración que se están efectuando en el tejado de esta catedral. La restauración contaba con un presupuesto de 6 millones de euros y se prolongaría hasta 2022. Para su realización se habían instalado enormes andamios que alcanzaban hasta los 100 metros de altura. Como historia, este es el templo de arquitectura gótica más conocido a nivel del mundo. Vivió ayer uno de los episodios más trágicos de su historia al ser sucumbido por las llamas, unas gárgolas que cuelgan de la Notre Dame y que fueron testigos de esta tragedia. Es uno de los edificios más queridos de París y más visitados por los turistas, unos 13 millones cada año. Patrimonio de la humanidad desde el año 1991. Se caracterizó por ser una de las primeras catedrales góticas de Europa y por convertirse en un modelo para las construcciones medievales posteriores. El templo, dedicado a la Virgen María, de ahí el nombre de Notre Dame, Nuestra Señora, se encuentra a orillas del Sena y en su interior alcanza una altura de 35 metros. La fachada principal siempre fue un modelo de elegancia gótica. Dos torres macizas, un impresionante rosetón de 10 metros de diámetro, tres pórticos de acceso y una galería de estatuas a 20 metros del suelo. Es sin duda uno de los espacios más populares gracias a Víctor Hugo. Es una zona elevada, el dominio natural del jorobado Quasimodo, una trágica historia recordada por la visión de las gárgolas. De hecho, 54 figuras son producto de una restauración en el siglo XIX donde se inspiraron en una novela romántica. Están ubicadas en lo más alto de las torres, a 69 metros de altura, y para subirlos son casi 400 escalones. La edificación de Notre Dame empezó en el momento de prosperidad económica para la capital francesa. Fue durante su casi milenaria historia donde han vivido momentos claves de la historia, como la coronación de Enrique de Inglaterra durante la Guerra de los 100 Años, la de Napoleón de Bonaparte en 1804 y la beatificación de Juana de Arco, año 1909. Principales medios periodísticos del mundo y personalidades fueron partícipes de los mensajes de condolencia por esta trágica noticia. Nuestra Señora de la Tristeza fue el título que publicó el editorial del diario francés Le Figaro, junto con la foto de la torre principal cayendo por el fuego. Así tuiteó su director, Alexis Brasset. Notre Dame de la Tristeza, el incendio está en curso, la próxima hora y media va a ser determinante, no descartamos que se derrumbe toda la estructura de la catedral, aseguraba uno de los bomberos de París. Mientras tanto, la portada de Libération publicaba Nuestro Drama, Notre Dame. La primera página del diario francés mostraba la torre de Notre Dame justo en el momento de su caída y con las palabras Nuestro Drama. El periodista Guillermo Saavedra, durante una entrevista con Russia Today, desarrolla un contexto general de la trágica noticia que recorre el mundo entero. Esto empezó porque Notre Dame necesitaba que se hicieran trabajos después de, bueno, como ustedes saben, Notre Dame tiene ya de 1163 que se empezó a construirse y terminó en 1345, entonces tiene muchos años. Se hizo un lo que se llama todo un aparataje para poder rehacer todo lo que concierne el techo de Notre Dame. Y aquí esto ya se más o menos dos semanas, lo que hizo que no estaba accesible al público, afortunadamente. En el cierre de esta nota compartimos la última información entregada por los bomberos de París, donde se aseguraba que se ha precautelado gran cantidad del patrimonio cultural con el que contaba la Notre Dame y por supuesto sus edificaciones que han podido ser rescatadas por los bomberos y el trabajo incansable de sus autoridades. Fuente: Diario Le Paris, El País de España y Le Monde Diplomatique. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Si 7 de la mañana con 24 minutos y en este instante vamos a dar paso a nuestra compañera Michelle Játiva. Ustedes recordarán, ella fue parte de este noticiario de Zona Cultura. Actualmente se encuentra realizando sus estudios en París y vamos a ver qué novedades nos puede contar. Nos hizo llegar este audio que les presentamos a continuación. Las llamas consumieron 800 años de historia y cultura del mundo. A la mañana de hoy, hora local francesa, los bomberos lograron sofocar las llamas de una de las iglesias más importantes para los católicos y la más representativa para la historia de Francia, la Catedral de Nuestra Señora Notre-Dame, lugar donde se coronó a Napoleón Bonaparte, hogar de Quasimodo, el personaje del libro Nuestra Señora de París de Víctor Hugo. Visitada anualmente por más de 13 millones de personas, Notre-Dame ha formado parte de la identidad parisina. La reconstruiremos todos juntos, fueron las palabras del presidente de Francia, quien se dirigió a toda una nación triste, que veía con impotencia cómo el fuego se apoderaba de este emblemático lugar ubicado en el centro de la capital francesa. Los cánticos y plegarias también acompañaron el tétrico paisaje de una Notre-Dame en llamas. Macron anunció también que la estructura está a salvo en su totalidad. Agradeció el trabajo de los bomberos y todo el personal que actuó oportunamente. Las donaciones para la reconstrucción han llegado por parte de los multimillonarios y marcas reconocidas francesas. El gobierno francés también ha lanzado una campaña a nivel nacional y comenzarán las investigaciones por incidente involuntario de fuego. Los bomberos continúan con su labor y pronto se anunciará cuál será el plan para la reconstrucción de Notre Dame. Para Radio Casa de la Cultura, Michelle Játiva desde Francia. Bueno, lamentable noticia la que sucedió ayer. Esperamos de que muchos de los ofrecimientos realizados ayer mismo por las autoridades de París, algunas organizaciones privadas, se lleguen a efecto y pueda reconstruirse esta importante catedral de los parisinos. Y bueno, a nivel internacional ha existido gran conmoción, así también como solidaridad por diferentes organismos para la iglesia, la catedral de Notre Dame. Recordemos que un suceso muy similar sucedió en septiembre del 2018, cuando el Museo Nacional de Río de Janeiro también se consumió por las llamas. Y ese ya fue una advertencia, un llamado de atención para cada uno de estos íconos de la cultura y del arte de todo el mundo para que se puedan cuidar y salvaguardar de diferentes incidentes. En ese caso ya fue el incendio y en esta ocasión se vuelve a repetir un incendio con una estructura icónica como es el caso de la Catedral de Notre Dame. El Museo Nacional de Río de Janeiro ha difundido a través de un comunicado que ha expresado su solidaridad, han señalado que nuestra institución, que vivió episodio semejante en su historia reciente, se solidariza con los franceses en este momento, y eso es lo que agrega en la nota del Museo Nacional de Río de Janeiro, que también tuvo ese episodio en septiembre del 2018. Esperamos que esto también sirva como un ejemplo para poner más atención con estos íconos importantes de la cultura y el arte, y no solo de las localidades, sino ya de toda la humanidad. Bueno, y también han hecho lo propio las autoridades aquí en Ecuador. Desde el Ministerio de Cultura también lamentan este lamentable, o ya dije lamentan este lamentable acontecimiento que se dio en París. Así que bueno, nosotros mientras tanto vamos a seguir con más información y ahora nos vamos con... En el país. Nos vamos ya con la información. Antes de arrancar con lo que tiene nuestro país, hay novedades en las calles de nuestra ciudad. Para eso les comentamos que hay un accidente sobre la avenida Amazonas de Núñez de Vela. Estoy ya aquí muy cercano en el centro norte de la capital de los ecuatorianos. Se encuentra obstaculizado el carril derecho en el sentido norte-sur. Le repetimos, esto es en la avenida Amazonas y Núñez de Vela.

De todas formas, Cariamanga ha mantenido de forma definida esta receta. Emma Mariana de Jesús Aguirre, de 81 años de edad, nacida en esta tierra, nos cuenta cuándo se elabora este plato. El plato nunca se lo servía el día Jueves Santo a las 12, porque se decía que es un poquito pesado, por eso lo debe comer a buena hora. Y eso era todo ahí, se reunía entre la familia, con los amigos, los vecinos que se cruzaban por ahí, se los invitaba a dar. Todos pensamos que la fanesca es el plato de la Semana Santa, pero en esta zona sur del país preparaban y preparan este platillo que se lo servían con su familia y que lo compartían con los vecinos, obteniendo reciprocidad que fomenta el tejido social de la comunidad y con todos los que durante el Jueves Santo visitaban a la familia. En Maguire. Sí, ella lo hacía y ella nos explicaba que debemos de compartir a los vecinos, a cualquier prójimo que se llegue a la casa, se lo detenga para que vaya a comer. Toda la gente se servía y de repente se servía con una taza de café o también una taza de colada, que siempre que vaya media fresquita porque lo demás iba caliente. Era un plato típico para toda la gente, era una alegría que llegaba el jueves, porque ahí se hacía esos potajes. De la naturaleza sale el choclo, el camote, la yuca, el zapallo, también le ponían unas tajas, y arroz, frijol. De repente hasta garbanzo le ponían su puñado ahí en una esquina, todo iba en su lado, no era mezclado ahí, sino en un ladito, el arroz, el frijol, el choclo. Y así mismo servían, sacaban el cuero del chancho, el pescado, lo sacaban para ir sirviendo que no se dañen las presas, porque el pescado se daña. La olla podrida reposaba en la boca de la hornilla de leña, para que permanezca caliente. Era una sopa eterna, pues si se consumía su jugo, se le aumentaba más agua y más ingredientes para reavivarla. Los ingredientes que se empleaban en la olla podrida o madre olla son... En maguey. Después ponemos el agua, el aliño, todo ahí, y ya que esté caliente se le pone el frijol, el choclo, el arroz, yuca, después el camote. El plátano va al lado del pescado, el cuero de chancho, y después se lo cubre bien con hojita de col, bien tapadito. Se le pone suficiente agua para que se cocea bien bonito. Hay que recordar que este plato tiene una herencia milenaria, desde la época prehispánica, cuando se celebraba el Mushugnina o Fuego Nuevo, en el mes de marzo, y se elaboraba un plato denominado Uchucuta, utilizando los granos tiernos que brindaba la tierra en esta época. Con la llegada de los españoles se aumentan otros productos a los platos tradicionales como la fanesca. A raíz de esto se van dando otras variantes de recetas en los cuales se suman los productos que se cosechan en cada zona, obteniendo así un plato con las características culturales locales. Si usted va a viajar durante esta Semana Santa a Loja, no se olvide de visitar el Cantón Calvas, cabecera cantonal Cariamanga, y disfrute de este delicioso plato que no solo es elaborado por la familia, sino que también lo puede degustar en los restaurantes y en el mercado de la ciudad. ¡El señor que me dijo! ¡Qué rico! Seguimos con más información en el noticiario de Zona Cultura. Las encantadas islas de Galápagos, conscientes del potencial natural que tiene su turismo desde workshop con agencias del Ecuador continental. Cerca de 100 empresas vinculadas al área del turismo se dieron cita la semana pasada en Guayaquil, en donde se realizó el Workshop Galápagos, organizado por el Ministerio de Turismo a través de la Coordinación Zonal Insular, Dirección de Mercados y Coordinación Zonal 5. El encuentro sirvió para que cerca de 36 operadoras de las islas Santa Cruz, San Cristóbal e Isabela puedan dar a conocer sus servicios con operadoras similares de Ecuador continental o con empresas de otra índole vinculadas al turismo y establecer acercamientos de negocios en las áreas de viajes, alojamiento, transporte, buceo, pesca vivencial y más. Los operadores de Galápagos lograron consolidar buenas relaciones comerciales con empresarios turísticos de Guayas, Pichincha y Loja, lo que representa una oportunidad para crear alianzas que permitan satisfacer los requerimientos de la demanda turística y mejorar la experiencia de los visitantes en el archipiélago de Galápagos. Sobre esto, Juan Carlos Huanga, de la agencia de viajes Galápago Best Option, afirmó que el workshop superó sus expectativas y le permitió conectarse con mayoristas de Ecuador continental. Estima concretar negocios en los próximos meses. Al ser un área protegida, el archipiélago de Galápagos cuenta con varios recursos naturales salvaguardados, lo que la convierte no solo en patrimonio natural del Ecuador, sino de toda la humanidad. De ahí que las islas poseen 180 sitios de avistamientos a la fauna marina y terrestres para el deleite de los turistas nacionales y extranjeros. La rueda de negocios que se realiza cada año en distintas partes del país busca promocionar sus atractivos naturales y servicios turísticos en el marco de la conservación y sostenibilidad de esta joya ecuatoriana. Vamos con más de información, 7:41. Cambiamos de tema para contarles que Montecristi será la sede de la exposición fotográfica Cacao, el fino aroma de nuestra identidad, que estará abierta al público en el Salón Isabel Muentes, desde el martes 16 de abril hasta el 16 de junio de este año. La inauguración de la muestra será a las 10:30 y participará el ministro de Cultura y Patrimonio, Raúl Pérez Torres. La exposición fotográfica presenta el proceso que ha tenido el cacao en el Ecuador y que ha significado una serie de transformaciones económicas, demográficas, políticas, así como culturales y naturales a lo largo de su historia. De allí la necesidad de preservar esta memoria social basada en el conjunto de saberes que se transmiten de generación en generación. De igual manera, da a conocer a la ciudadanía la historia y el presente de este gran producto. Esta muestra se enmarca en la celebración del Día Nacional y Mundial del Patrimonio Cultural y se inserta en la agenda de actividades del Ministerio de Cultura, que usted la puede encontrar en www.culturaypatrimonio.gob.es, la misma que es desarrollada por el Sistema Nacional de Cultura. El cultivo del cacao fino de aroma es milenario en nuestro territorio. Desde el ámbito cultural y patrimonial se realizan estudios integrales sobre los usos del cacao más allá del punto de vista productivo. Se lo hace desde un enfoque histórico, antropológico y cultural. Recientes descubrimientos arqueológicos determinan que en la provincia de Zamora Chinchipe se encontraron las huellas más antiguas del uso del cacao en América, 5.500 años antes del presente, lo que constituye un hito relevante para nuestro país. El cacao es un producto representativo de varios cantones de Manabí y su producción que ha sido durante años la fuente de ingreso para muchas familias manabitas. Este inmenso acervo cultural permitió que los usos y saberes tradicionales asociados a la producción del cacao nacional fino de aroma fueran incorporados en la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial del Ecuador en el año 2017. En la casa. Bueno, lamentablemente continuamos con información referente a lo que sucede en la ciudad de nuestra capital, en Quito. Hay un accidente de tránsito sobre la Ladrón de Guevara y Conquistadores. Está obstaculizado un carril de circulación, así que tenga precaución o tome vías alternas para que no se encuentre con algún problema de congestión en el sector. Vamos a poner mucha atención las personas que estamos detrás del volante, los peatones también. Dejemos un poco el teléfono celular a un lado y nuestra atención, nuestros cinco sentidos en la carretera, en la calle, en la vereda, en la acera. Así que tener mucho cuidado. 7:45 PM. El hall de la presidencia de la Casa de la Cultura acogió la presentación del evento Exposición Plástica de los niños participantes y ganadores del concurso nacional de salón de pintura infantil. Este evento fue desarrollado por el Centro de Promoción Artística, dirigido por el maestro Galo Duque, y por motivo de celebración de sus 50 años de creación artística. El Grupo Centro de Promoción Artística y la Casa de la Cultura Ecuatoriana desarrollaron la presentación de la exposición plástica de los niños, ganadores y participantes del denominado concurso Salón de Pintura Infantil. La cita tuvo lugar en el hall de la Presidencia de la Casa de la Cultura, donde los niños y niñas presentaron sus cuadros en exposición a familiares, amigos y autoridades de esta institución. Las obras de los infantes fueron escogidas por los maestros del Centro de Promoción Artística y en base a la edad, de 3 a 14 años, cuyo tema fue costumbres y sitios turísticos, comidas tradicionales que fomenten el turismo. En relación a la selección de los materiales, el tema fue libre y los niños usaron una técnica de pastel graso. Fueron en total 12 personas entre premiados y participantes: Gabriela Salazar, de 13 años, Camila Rodas, de 14, Karen Vilatuña, de 14, Agata Duque, de 3 años, Sofía Sotalín, de 13 años, Emilia Paredes, de 8, Martina Salazar, de 10 años, Francesca Clavijo, de 6, Filipa Cabrera, de 7 años, Emilio Contento, de 4, Leonardo Maquinga, de 11 años y Roberto Vargas, de 11 años. Como historia, desde su creación en el año 1968, el Centro de Promoción Artística ha formado artistas y jóvenes estudiantes que incursionan en diversas profesiones, para aficionados de artes plásticas y profesores que han instruido por más de 50 años. Destacamos a los docentes Galo Duque, Chiqui de la Torre, Fernando Venegas y Juan Carlos Fernández. Varias autoridades de la Casa de la Cultura acompañaron este acto. Estuvo presente la directora de museos de esta institución, la magíster Patricia Noriega, junto al maestro Galo Duque. Conversamos con el maestro Galo Duque. Él nos detalla el sentimiento especial por la presentación del trabajo de sus alumnos incorporados y premiados en una noche especial. Esta exposición de los niños está dirigido hacia el Día Nacional del Maestro, que es el día de mañana. Y al mismo tiempo los maestros hemos querido darles a los niños un poco de una, alzar su ego, después de que en el Salón de Octubre ganaron algunos premios. Y es por eso que se ha organizado esta exposición con todos, con los ganadores y con los participantes a ese salón. Ese es el motivo especial de esta exposición. El maestro resalta lo que van a realizar a lo largo del año y con este trabajo que continúa con el Centro de Promoción Artística. Llevar a los niños hacia adelante, que sigan pintando, encontrar talentos. El Centro de Promoción está festejando sus 50 años y eso para nosotros es muy importante, terminar y culminar este año con muchos actos, tanto de los niños como de los jóvenes y de los adultos. Tres pequeños expositores conversan para nuestros micrófonos. Ágata, Gabriela y Alejandra comentan su experiencia y qué tema utilizaron en sus cuadros. Yo pinté Balú. Es de mi familia. Es mi papi y mi mami. Yo sé que los amo mucho. Pinté Quito Panorámico. Es como la vista desde el teleférico hacia todo Quito. Se llama Sofía. De esta forma, con alegría, amabilidad, con una gran fiesta y con una sonrisa, los niños y niñas del Centro de Promoción Artística presentaron en la Casa de la Cultura su exposición, Salón de Pintura Infantil. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Y cambiamos de tema para ahora hablar de Tango Perdido. Esta es la historia de Valeria Durán, quien se involucra en una trama de fama, luego por una desaparición y finalmente por una nueva vida. La Sala de Artes Escénicas El Triciclo de la Casa de la Cultura presenta esta obra en dos jornadas de tres días desde este 18 de abril. El colectivo de teatro Dada o Nada es un grupo residente en Quito. Desarrollan comedia controversial, performance, drama e improvisación. Han realizado a lo largo de los años obras de todo género y adaptables a cualquier espacio. Este equipo está bajo la dirección de David Novoa y en la producción Patricio Chicho Villacrés, en diseño y comunicación Michelle Novoa y en los textos base Mario Diamant. El colectivo de Teatro Dada o Nada presenta su nuevo espectáculo teatral denominado Tango Perdido, una obra que cuenta la historia de Valeria Durant, reconocida actriz de cine nacional, quien desaparece de la vida pública mientras se desarrollan misterios sin dar explicación alguna. En esta trama pasan 20 años, en los cuales se abren las puertas a un joven periodista novato, Diego Goldstein, quien está dispuesto a todo por obtener la nota más importante de su vida, revelando la historia secretos de Valeria Durant. Una obra que cuenta con 10 actores que aportan al desarrollo de la sociedad desde la trinchera cultural. Así lo plantean sus artistas, desarrollando temas vigentes que permiten a su público desarrollar un criterio propio. Este espectáculo teatral se desarrollará en la Sala de Artes Escénicas El Triciclo de la Casa de la Cultura en dos jornadas de tres días, 18, 19 y 20 de abril, 25, 26 y 27 de abril a las 19:30. En la actuación de esta obra estarán Paola Chalco y Vicente El Tete Villacrés, en vestuario Paola Chalco y en diseño de luces Mateo Ceballos. Desde nuestros estudios recibimos a David Novoa, director de Dada o Nada y de la obra Tango Perdido. Él nos pone en contexto de dónde nace la historia y la trama particular de esta obra. Es una tragicomedia, algo romántica, algo de misterio, es eso más o menos lo que nos vamos a encontrar. Se trata de Valeria Durant, es una actriz que fue muy famosa hace 20 años y que desapareció en medio de misterio. Nadie sabe por qué dejó de estar en las pantallas, de hablar con los periodistas. Se sabe que es posible que se haya recluido en un hotel en Miami, pero nadie supo nada más. Un personaje que completa la trama en conjunto con Valeria Durán es Diego Goldstein, el periodista, y su participación principal en esta obra. Estamos ahora 20 años después, cuando Diego Goldstein, un periodista algo novato, necesitado, resulta ser el elegido para hacer la primera entrevista de Valeria Durant luego de esos 20 años. Entonces, todo el marco de la obra se desarrolla alrededor de esta entrevista, que es la oportunidad de su vida para Diego, y todo lo que está dispuesto a hacer para obtener la historia de lo que pasó. Un manejo de la comunicación que se juzga desde la visión del público, un espectáculo desde otra óptica. Es un mundo de información que tiene Valeria Dunant. Pues vamos a ver en realidad cómo la información que ella tiene y cómo la maneja, cómo la entrega, le indica al periodista si es la verdad o no. Vamos a ver también todo este asunto del manejo de la verdad por parte de ciertos periodistas, muchas veces no muy acertado. El teatro busca ser cada vez más atrayente al público y sus diferentes manifestaciones. Muchos de mis amigos me dicen, pero lo que voy a ir a ver es una comedia. Porque sí, vivimos en un estado en el que el trabajo, la situación política, financiera, etcétera, etcétera, es tan pesado que la gente busca un relief de ocio y busca comedia. Además, que es lo que estamos acostumbrados a ver, porque en muchos lugares lo único que se presenta es precisamente comedia. Les dejamos con la cordial invitación. Este jueves 18 de abril arranca en la Sala de Artes Escénicas del Triciclo la obra Tango Perdido. Acompañe a los chicos de Dada o Nada con la primera presentación. Estamos en la Sala de Artes Escénicas del Triciclo. Los horarios normales de función son a las 7:30 de la noche, los días jueves, viernes y sábado. Vamos a estar presentándonos el día 18, 19, 20, 25, 26 y 27. Las dos semanas que se nos vienen por delante. Les recomendamos siempre llegar unos 15, 20 minutos antes para asegurarse uno de tener entradas y poder también empezar a meternos en esta onda de vivir una experiencia teatral. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Y seguimos nosotros en el noticiario de Zona Cultura, y ahora les contamos que los talentos locales de la Amazonía se presentaron este 14 de abril en Yasasa, evento el cual además se hizo el anuncio de la presentación del Ballet Nacional del Ecuador los días 24, 25 y 26 de abril. En pleno oriente amazónico ecuatoriano nace mi pueblo. La concha acústica del Parque Central de Yanzasa fue escenario para que los artistas locales muestren su talento en una caravana cultural organizada por la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Zamora Chinchinté. El evento se desarrolló al mediodía del 14 de abril. Artesanías, fotografía, material bibliográfico, la danza de grupo Yarina, la música de John Louis, Trap Boy de Zamora y el ritmo del grupo femenino Estefanías de Yanzasa cautivaron a los asistentes. La directora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Zamora Chinchipe, Anabel Rodríguez, dijo que en esta oportunidad se cumple con el Cantón Yanzasa, una actividad programada que busca crear escenarios para promocionar a los talentos locales. Rodríguez aprovechó esta oportunidad para invitar a todos los asistentes a los eventos que se realizarán durante este mes de abril, como la presentación de la obra Alicia en el País de las Maravillas del Ballet Nacional del Ecuador el 24 de abril a las 7 de la noche en el Coliseo de la Unidad Luis Felipe Borja en Zamora, el 25 de abril a las 7 de la noche en el Coliseo de Deportes de Zumbi y el 26 de abril en el Coliseo de Huaycine. Otros eventos importantes son la Feria del Libro, a cumplirse el jueves 18 de abril durante todo el día en el Museo Etnográfico de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Zamora por el Día Nacional del Patrimonio. En pleno oriente amazónico ecuatoriano nace mi pueblo. Bella ciudad de Yanzasa, valle central de mi Zamora. En Quito. Bueno, nos vamos ya con la información de la capital. El Centro Cultural Ichimbía abre sus puertas y nos presenta este próximo 27 de abril la Narratón de Cuentos, Encuentro Internacional de Narración Oral, Tradición y Magia de la Palabra, y le invitamos a conocer más sobre esto en la siguiente nota. En el marco de Mishkishimi II, el Centro Cultural Ichimbía abre sus puertas para una jornada de palabra viva. Este evento tiene como objetivo generar nuevas dinámicas comunitarias y fomentar la práctica de la narración oral como una actividad artística, sensible y lúdica en la ciudad. Además, la práctica de la narración en espacios públicos democratiza el poder de la memoria y de las historias. Durante el transcurso de este evento, contaremos con la presencia de narradores y narradoras de México, Colombia, Perú, Bolivia, Chile y Ecuador. El Mishkishimi no solo es narración oral, es la posibilidad de encontrarnos con gente del mundo para escuchar esas historias que en otras partes también se las cuentan. Es la oportunidad de descubrirnos como seres humanos. Te invitamos a participar de este segundo encuentro internacional de narración oral patrimonial, Mishkishimi. Del 22 al 28 de abril del 2019. La ciudad se llenará de historias increíbles y te invitamos a formar parte de esto. Te esperamos. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Kevin Arcos. En el mundo. A casi 8 años de la producción de la popular serie Games of Thrones, esta acaba de lanzar su octava y última temporada, y la información le damos a conocer a continuación. Game of Thrones es una serie de drama fantasía creada por David Benioff y Daniel Bird-Weiss. El programa es una adaptación de la popular serie de libros Canción de Hielo y Fuego, escrita por George R. R. Martin. Situada en los continentes ficticios de Westeros y Essos, Game of Thrones narra la historia y lucha por el Trono de Hierro, la última descendiente de la dinastía Targaryen que reinaba los Siete Reinos con la ayuda de dragones y el peligro que existe al norte de la muralla, que trae con sí el inminente invierno. Game of Thrones ha sido aclamado por críticos y ha atraído un récord de espectadores para HBO. La séptima temporada atrae aproximadamente 30 millones de espectadores, con casi el 40% viéndolo a través de su plataforma habitual HBO Go. La octava y última temporada se especula ser el proyecto más ambicioso y exitoso jamás puesto en escena. El primer episodio acogió a 1 billón de espectadores y fue transmitido en 170 países. Y en este ámbito, el día domingo 14 de abril, se estrenó el primer capítulo de la octava temporada. Gracias a DirecTV, Cinemark y HBO, se pudo disfrutar del estreno en las salas del cine del Paseo San Francisco, donde los invitados hicieron fila a partir de las 18 horas 45 minutos, cuando el estreno estaba previsto para las 20 horas. José Antonio Cárdenas, gerente de programación de DirecTV, no podía creer la cantidad de gente que llegó para el estreno y lo temprano que habían llegado para conseguir los mejores puestos. Realmente la acogida de la gente fue espectacular. Normalmente tienes a la gente que llega, tú les citas a las 7 y la película es a las 8, la serie es a las 8, llegan 7:25, 7:30, 7:35. Hoy desde cuarto para las 7 la gente estaba haciendo cola, estaba esperando, déjeme entrar, no sea malo, revísame la lista, no estoy. Llamaban, sí, estoy. Entonces realmente todo lo que ha generado es espectacular y nosotros lo que estamos es muy contentos de poder traer esa experiencia al usuario y en pantalla grande. Todos nos imaginamos, oye, la serie que nos encanta ver, ojalá la pudiéramos ver en el mundo, una pantalla gigante, y a los fans se les está cumpliendo eso. El primer capítulo de la última temporada de Game of Thrones inicia con un pequeño niño corriendo por las calles de Winterfell, donde ve al masivo ejército de Daenerys Targaryen liberada por la misma y acompañada de Jon Snow. De acuerdo a los creadores, esta será la última temporada de Game of Thrones y usted podrá disfrutarla cada domingo por HBO. Para Zona Cultura, reportó Bernardo Araujo. De esa manera nosotros cerramos la primera hora de programación de su informativo Zona Cultura. Hacemos una pausa. Preste usted mucha atención a los mensajes de esta institución, que al volver estamos ya con nuestros invitados. Vamos a hablar sobre el Festival de Coros Infantiles Guaira, que está próximo a realizarse. También sobre algunos trabajos que se van a llevar a cabo aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana en conjunto con el Colegio de Arquitectos de Pichincha. Y también estaremos cerrando sobre aquellas actividades que se llevarán a cabo por el Día Nacional del Patrimonio, el próximo 18 de abril. Temas a tratar aquí en Zona Cultura. Regresamos.